Es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Neques, el álbum Sur School, lo que estamos escuchando, el tema que da título al álbum. Y con ellos comenzamos este programa especial de fiestas de Berriozar que estamos realizando este viernes 30 de agosto del 2013 con Ion y Eder, que están ya en los estudios. Gabón, buenas noches. Gabón. Para comenzar vamos a hablar un poquito del pasado de la banda, cuándo se forma, cómo se forma la banda Neques, un poquito esos inicios. Bueno, pues a finales del verano... Hola, soy John. A finales del verano de 2006, Eder y yo somos de la misma cuadrilla de Barañain. Y un poquito, yo ya había terminado mi etapa con mi anterior grupo, que era Stindu. Y bueno, hablando con él, seguía con su proyecto Vortex. Y bueno, teníamos coincidencias musicales, en gustos, etcétera. Y pues le animé, bueno, nos autoanimamos los dos a un poco a, pues, a empezar a ensayar y a empezar a ponerle los ejes y las ruedas a este proyecto. Y... Yo nacía un poco más punk, ¿no? Sí. Un poco más metal, y queríamos hacer algo en euskera, más rockero, más... Claro, más bueno. Eso, un poco bajo el manto de lo que es Berri Charrac, ¿no? Uh-huh. Pero ando en nuestro toque. A nuestra manera. A nuestra manera. No os lo quería decir, pero toques Berri Charrac tienes. Un poco. Sí. nos ha tocado. Hombre, sí que es verdad que ahora... Conforme pasa el tiempo, sí que vas metiendo más diferentes toques de otros grupos, más uh-huh. americanos, más Funeral for a Friend. Claro. Ahora nos gusta mucho A Breach on Heaven, claro. Breaking Benjamin, también intentamos. Al final, lo que me dijo una vez un sabio músico, me dijo: no te fijes en lo que te gusta, sino en lo que le gusta a los que te gustan. El nombre de Neques, ¿cómo surge? ¿Cómo se os ocurrió la idea de poner este nombre a la banda? Bueno, pues esto igual resulta un poco repetitivo, pero teníamos que poner un nombre. Ensayábamos en las salas Archaya, aquí en Aizuain. Y nos dijeron de poner un nombre y pues elegimos unos cuantos y por prisa dije Neques, sonaba bien. Neques quiere decir en euskera a duras penas dificultosamente, que no tiene nada que ver con lo con que, lo que es, estáis vosotros, ¿no? O sea, no lo cogimos por el significado, sino porque nos suena fuerte en euskera, es contundente, bastante corto, sí. Y eso. Los componentes de la banda, ¿venís de otras formaciones? ¿Es con Neques donde comenzáis en esto de la música? No. Yo, lo que me toca a mí, batería, estuve antes en un grupo que se llamaba Stindu, sin más, grabamos un par de singles y ya está, y se terminó la andadura pues, en 2 años. Yo es que estuve 3-4 años en Vortex, que era la música más dura sin castellano, luego Ander, el que es el bajista ahora, andaba en Auchi. En Auchi, y sigue hoy en la Electrocharanga, ¿no? Eso es. Luego el bajista anterior, Josu estaba en Kasu y tiene un grupo de SRPV, que bueno, ya es dejó la banda en 2009, ¿no? Sí, 2008. Y Joseba sí que empezó con nosotros, porque tampoco paso a paso. Y luego el otro guitarrista que también se fue Miquel Flamarique, que tocaba en Arcada. Durante estos años de andadura habéis editado un acústico del tema, el tema Askatasuna Itxaropen Saioak, el primer disco Argiak Piztu, y ahora venís con este segundo trabajo. Pero antes de hablar de este segundo trabajo, contarnos un poco cómo fue la salida del primer disco, cómo surgió ese tema en acústico. Sí. Es curioso que un grupo saque su primer disco y sea en acústico, ¿no? Pero eso es, bueno, es un poco resultado de una situación que... Una situación bastante dura, en la que yo me tuve que... estuve ausentado de la escena musical, o sea, durante un año. Estuvimos preparando el disco que iba a ser Argiak Piztu, y por cosas extra musicales, pues bueno, no pudimos contar con nuestra batería durante un tiempo, y dijimos dos soluciones, o paras y esperas a ver qué pasa, o te mueves y buscas una solución, ¿no? En este caso fue, pues dijimos, vamos a moldar un poco las canciones que tenemos. Una gira en acústico y el resultado que fue el disco. El disco fue un poco el punto final de una gira que hicimos 8 o 9 bolos así en bares, salas pequeñas y tal. Nos gustó tanto la gente, los comentarios y el ambiente y todo eso, que dijimos, vamos a plasmarlo en un pequeño disco que son solo sistemas, pero bueno. ¿Y con este disco vais a hacer algo en acústico? No. Mira, sí que en Argiak Piztu metimos... En un disco, una parte, en una canción, una parte con acústicas, y en este último disco también hemos tenido otra con acústica. No queremos apartar ni dejar de lado las acústicas, porque nos parece que luego en un bar o un concierto así que sea más tranquilo y tal, siempre quedan bien unas canciones en acústico, y nos gusta ese rollo también, ¿por qué decirlo? Sí, la así realidad, que... pero bueno, al final, pues el batería, y en los acústicos no está la batería, entonces. Eso, no, nuestro rollo es más. Nuestro rollo más en el directo, la caña, la distorsión y los bombos. Chicos, en cuanto a influencias musicales, ¿cuáles son, digamos, vuestros grupos de referencia? Mira, yo quisiera dejar un apunte que, bueno, Berry Charra, que en un principio podría ser, pero hoy en día, o sea, no cogemos nada de Berry Charra. Para nada. En serio. Nos hemos ido un poco más allí, incluso a grupos que no hacen metal, otros que hacen metal duro. Te podría decir yo, si te digo que hasta de... ¿Cómo son estos? Los de El sueño de Morfeo. O sea, incluso un corte que hace, ostras, pues esto te da ideas. No coges la base entera, pero te dan ideas y al tal. Al final, la música es escuchar, sí. y lo que te parece bonito y lo que te parece que pueda encajar, pues es reproducirlo en tu forma. Sí que tenemos una base igual del tipo de música que todos coincidimos, pero luego cada uno tiene su pedrada y uno escucha rap, otro escucha yo qué sé qué, y un poco con todo eso, claro. Cada uno aporta su detalle, y con eso es lo que al final es Nekez. Antes de hablar de vuestro segundo trabajo, ¿qué diferencia encontráis un poco entre la banda de ahora y la banda que comenzasteis? ¿Cómo ha sido la evolución de lo que es el grupo en sí? Pues yo creo que la palabra que define más o menos el progreso ha sido la madurez musical, sí. Madurez a la hora de componer, madurez a la hora de grabar. No somos unos tipos maduros, como podéis observar, pero bueno, lo que respecta a la música lo intentamos. Sí que es verdad que cuando empezamos éramos 5, 2 guitarras, bajo, batería y voz, y Miquel dejó, y bueno, había dos opciones, o coger otra guitarra o seguir con una guitarra, que en este caso soy yo, e intentáramos dar un poco lo que teníamos a nuestro... Esto, tomamos esa decisión y yo creo que fue la acertada. Sí. Miquel fue un componente muy activo e importante, pero bueno, ahora como cuarteto, la verdad que en directo sí que tenemos como más... Más compacto. Fusión, más intimidad, compacto. Más, no sé, rollo escenario que es, no sé cómo explicarlo. No sé, es más compacto, más sí. Uno, somos más uno. Sí, sí, nos complementamos mejor. Eso igual, ¿no? Entre cuatro. Vale. Según he leído en varias críticas del disco, hablamos ya de este segundo trabajo, Surescu, este nuevo disco es más maduro, hay estilos de rock, metal, tintes melódicos, new metal. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Pues que todo es verdad, que todo es mentira. Todo es mentira. O sea, porque, no, sí que es verdad. O sea, al final, lo que no quieres es que una música sea repetitiva. Entonces, intentas innovarte en cada canción. ¿Qué pasa al innovarte en cada canción? Que puede ser repetitivo. Es una metáfora, es una paradoja constante. Pero bueno, o sea, al final lo que intentas es darle sí, vida. Eso es. Y darle, joder, pues me gusta esto. Pues al final lo que te sale del corazón, lo que sientes, ¿no? Intentamos hacer un disco lineal, que te ponga las 10 canciones de tirón y digas, joder, pues que esto todo. Entonces, sí. Dentro de una misma base o idea o tal, sí que intentamos jugar un poco con diferentes, claro, ideas. Una canción acústica, una canción más lenta, una canción más rockera, más punkera, o sea, un poco cambiar el estilo, pero siempre enfocado hacia el mismo... Todo estilo musical tiene su charma, tiene su punto que nos gusta, pues vamos a plasmar nuestras canciones. Argiak Piztu sí que en verdad, igual en ese caso, era era más irregular eso, una canción era por un lado, otra por otra. Entonces, en este disco, sin querer hacer todo igual, intentamos más lineal, más, ¿no? Digamos, sí, más. Eso es. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este disco? Bueno, pues ha sido como un chupinazo. O sea, ha sido súper rápido, súper concreto y súper... Al final, el trabajo que tienes que hacer antes de grabar se nota a la hora de la grabación, ¿no? En diciembre tocamos en la Torchu. Sí. La verdad que para diciembre ya teníamos más o menos encarrilado el disco, pero después del concierto acabamos con tantas ganas y también dijimos, venga, hay que grabar el disco ya y tal. Nos pusimos a ello y... En 2 meses y medio el proceso de componer. ¿Cuándo entramos? En abril, 16 de abril. En abril a grabar y en junio ya estaba en la calle. Entonces sí que es verdad que con ese apoyo que nos dio un poco el concierto ese, le metimos caña, horas, trabajo y... Y sobre todo trabajo, o sea, muchas ganas de trabajarlo y así salió. Eso es. Hemos repetido con Estudios MAF, que es el estudio de Cizur de Miguel. Miguel Aizpun. Porque el Argal Pistú estuvimos bastante contentos. Hemos repetido y la verdad que también hemos resultado, así bueno, a ver, veremos. Algo veremos. Sí que estamos muy contentos con Miguel, pero tampoco nos cerramos las puertas. Hay otras opciones por Euskal Herria que sí que es verdad que Miguel es un profesional, pero esa es gente ya que igual, sin menospreciar a nadie, es un escalón más un poco en la escena musical vasca, que es en la que nos reflejamos, ¿no? Donde graba Gobernos, donde graba Eraso, donde graban grupos que nos inspiran. Habéis tenido colaboración en el disco, la vocalista de Sian Suriñe, en el tema Nekai Siña. ¿Cómo surgió la idea de contactar con ella para este tema y si habéis tenido alguna colaboración más? Bueno, en este disco, no, en el disco anterior tuvimos la colaboración de Juan Sangre, el cantante de Gobernors, en la canción Bat Biruaske. Bueno, y en esta, pues queríamos haber hecho alguna colaboración más, pero... Intentamos con Gorka de Berry, pero andaba un poco durante el tiempo y fastidadillo y tal, eso. Luego salió el tema de Mars, de Habeas Corpus, pero también por fechas fue imposible que viniera. Y Suriñe es colega nuestra de hace años. O sea, desde que estaba en Heimont Urbán y otros grupos, sí que teníamos contactos de Cizur. Y un día nos dijo, joder, ya me gustaría cantar con vosotros. Y nosotros encantamos. ¿Para qué has dicho nada? Además, canta como quiere, así que ha salido el tema. Una colaboración increíble. Muy majo, muy majo. Sí, sí, contentos. Hablando un poquito de las letras de lo que compone el disco, los nuevos temas que quieren reivindicar, ¿tenéis en cuenta cuestiones sociales que queráis sacar a la luz? Sí, sí que es verdad que... ¿Lo expresáis? Sí. Este disco hemos intentado meter un poco Como decía Miguel, hemos ido enfadados al estudio. Con rabia, Aparte de que todas las canciones tienen una dinámica general, que es el título del disco, Zuresku, en tu mano, o sea, que está en tu mano el poder de realizar tus proyectos, el poder realizar tus ilusiones, tus inquietudes, en la época que vivimos, o sea, es inobviable que la gente está sufriendo, que políticamente es degradante la situación que sufrimos, entonces... pues te sale escribir sobre muchas situaciones y sobre el compromiso que tenemos hacia muchas reivindicaciones que las hacemos nuestras totalmente. Al final las canciones siempre hablamos sobre situaciones o los entornos o momentos de la vida que nos ha tocado, nos ha llegado y queremos un poco expresar nuestro pensamiento en ese problema o un poco nuestro granito de arena que queremos aportar. Desde la menospreciación que se hace al euskera, nuestra lengua, como a la situación de los presos, como a la situación de la gente que no puede comer, como a la gente, los ricos que están manejando todo el cotarro y que no nos dejan vivir en paz, o sea, no nos dejan vivir como nosotros queremos vivir. Y nosotros mismos. Luego hay otro tema, hablando un poco de la marihuana, el uso terapéutico que apoyamos, sin duda. Y no sé, animando más que nada a los jóvenes que o se mueven ellos o nadie se va a mover por ellos, porque tal y como está la cosa, o te sacas las castañas del fuego. Al chagaste. Y aparte del contenido, ¿quién hace las canciones? ¿Quién compone? ¿Todos? ¿Hay una persona concretamente que es el que está siempre más inspirado? ¿El que se encarga un poquito más del tema? Pues aquí a mi izquierda hay un señor, Mader, que es una máquina que le das al play y te hace canciones, más o menos. Es todo así. No, pues la verdad es que aparte de que él está en un punto de compromiso con el grupo increíble, pues es una arma creativa y no hace más que hacer canciones. Y entonces nosotros, él lo que hace, él crea una melodía, él la graba. Nosotros la escuchamos y lo único que hacemos es, lo único, aportamos, cambiamos la estructura, decimos aquí podría ir un corte, aquí no, etcétera, con su consentimiento. Por supuesto. Y luego, pues el tema de componer, de la letra, lo que es el tema de letras, él hace unas pocas, yo hago unas pocas y Ander hace otras pocas. Al final el proceso Yo creo que igual la idea sí que puede salir de la mí. La idea es una persona, pero luego... Básicamente, pero luego en locales donde se ponen como entre los cuatro, sí, las letras está que, guau, pues me suena más a cañera, vamos a meter, sí, caña... No es, toma, esto de hecho y esto vamos a tocar, no. No, no, no. Entre todos lo hacemos. Así que entre todos intentamos aportar lo nuestro. Pues si os parece, antes de seguir con la entrevista, antes de hablar un poquito de los conciertos, John Eder, vamos a escuchar, si os parece, el tema que tenéis la colaboración de Suriñe de Sian. Sí. Perfecto. Ahí, ahí. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a la formación Eques. Vamos ahora a hablar de lo importante, de los conciertos. Vais a presentar este disco completo, vais a incluir temas del disco anterior en el superconcierto de este sábado, de mañana. Buah, pues mira, estamos casi más emocionados que con la grabación, con los directos. Sí, porque... Hemos querido el disco, o sea, entero, no, pero casi. Lo presentamos en el Black Rose en junio, antes de San Fermines. Ahí sí que es verdad que tocamos las 10 del nuevo y luego sí que hicimos alguna versión, algún disco antiguo y tal. Ahora sí que nos hemos preparado un concierto cañero. Ahora, o sea, que salen conciertos de fiestas de Berrezar, uh-huh, de Gasteiz, nos llaman de Gasteiz y tal. Son conciertos más movidicos que la gente quiere un poco de caña. Entonces sí que hemos cogido casi todas del disco nuevo. Eso es. Las más cañeras del disco anterior. O las que a nuestro parecer son las más cañeras del disco anterior. La que más nos identifica. La que más nos identifica, ¿no? Con nos sentimos ahora a gusto. Eso es. Y luego sí que es verdad que hacemos una versión de Flitter, que últimamente estamos tocando y Nos emocionamos casi más que los de abajo. Sí. Y luego, o sea, al final es un concierto, sobre todo súper dinámico. O sea, no queremos que la gente se aburra. A ver, si se aburre. Una canción para, sino que ligamos 3-4, 3-4. Eso es. Y luego a tope. Un final ahí haremos. Y luego un final, final sorpresa. ¿Alguna locura? O sea, ya lo veréis. Una canción un poco conocida. Pero bueno, una canción, no, un trozo. Un trozo. Pero bueno, esperemos que dé buen resultado. Que a la gente guste. Y para situarnos un poco, mañana, ¿a qué hora tocáis? ¿Cuánto tiempo más o menos tenéis estipulado de concierto? Y no sé, ¿alguna sorpresa nos tenéis preparada o la reserváis para mañana por si acaso? Pues sorpresa, la verdad que no. Sí que es verdad que con su niña intentamos que venga, pero están con Esian que no paran, entonces les han tocado este fin de fuera. Entonces creo que empieza Kous en el concierto, luego los Zopilotes, y nosotros sobre las dos o así tocaremos una hora y cuarto o así. Sí. Y lo que hemos dicho, sin parar, y no hay sorpresas, pero no va a defraudar el concierto. Eso es. Esperemos. No, por ganas no va a ser. Ganas tenemos un montón. Dejando de lado los conciertos, luego al final de la entrevista lo recordaremos otra vez, habéis puesto en las redes sociales que tenéis varios proyectos. Vamos a comenzar, si te parece, hablando del primero de ellos, con la colaboración en un proyecto de Pachi. De Pachi Garro, eso es. Ahora estamos con Estudios MAF, que es la management, publicidad, un poco que nos ayuda. Un saludo a Rosa. Eso es, a Rosa Chavila y a Miguel, que nos echan una mano porque somos cuatro y llegamos hasta aquí, pues con ellos dos damos un paso más, ¿no? Y ¿a dónde iba yo? Pachi Garro. Pachi Garro. Y Pachi Garro sí que tiene relación con Rosa, un poco ese entorno, y está preparando un recopilatorio para ayudar un poco a Mochila 21 también, que están ahora también que no paran. Quieren hacer, pues, con canciones que ellos han elegido, que cada grupico de aquí de Navarra, sea en euskera o castellano, pues la molde un poco a su estilo. Nos ha pedido que le echemos una mano, nosotros encantados. Así que creo que en septiembre-octubre empezaremos con las grabaciones y lo que nos diga. Otro de los proyectos es el de Itxaso, de On Música. Eso es, On Música, un muy buen grupo. Sí, pues se ha puesto contento con nosotros porque es una chica que está muy comprometida con el problema del maltrato a la mujer, la violencia de género. Tiene pensado hacer un recopilatorio un poco de canciones que hablen en euskera, de grupos de Euskal Herria, que hablen un poco sobre ese tema. En Argia Pistu tenemos un tema que es Gurea da Geroa, que dice que le mola un montón, que la letra está súper bien, se interesó, así que nosotros también encantados. Encantado, le cedemos todo la canción y en septiembre también empezarán a hacer el recopilatorio, no sé cuándo saldrá, pero estamos en ello. Y luego, a micro cerrado, me habéis comentado que tenéis otro proyecto también en mente. Sí, ahora se han puesto en contacto los de Pinto Rock, que son de Tarragona, ya este año no, pero para tocar para el festi del año que viene, que creo que es en septiembre, octubre. Y tienen pensado antes del festi pues sacar un recopilatorio también, que creo que se llama Las 20 mejores bandas emergentes. Nacionales, ¿no? Algo así. Y también reúne un poco pues a los grupos que están ahora, pues como nosotros, intentando abrirnos un hueco y para echarnos una mano, encantados. Luego creo que vamos a hacer un recopilatorio a nivel estatal, lo publican en las revistas, web, incluyen canciones nuestras en el recopilatorio y luego pues eso, se distribuye a nivel... Sí, no sé qué tema elegiremos, no sé. Nos han dicho. Ya, pues Nekes comenzó en acústico y va a terminar a nivel internacional, ¿no? Ya casi. Ya podía. Encantados. Volviendo otra vez al disco, de los 10 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto, que más completo lo habéis...? ¿Eso para quién? Es que para los dos. ¿Y tú a qué padre quieres más? ¿Al padre o a la madre? Ostras, pues es que yo no sabía elegir. Es que, por ejemplo, como crítica social, al Chagaste el último tema sí que es súper directo a los jóvenes. Uso pausa musicalmente, a mí me encanta porque tiene mucha fuerza. La acústica no me quedaría con ella porque es la diferente, pero también yo estamos muy contentos con cómo ha quedado. Pero yo, sinceramente, me voy a lanzar. Mójate. A mí, Champona de Mestaldea, que es la que hemos hablado de la marihuana terapéutica, cómo ha quedado grabada y la estructura y cómo está pensada eso, yo creo que es musicalmente, para mí, la mejor. Venga, yo le toca. Yo, Champona de Mestaldea me parece un gran tema, pero no, yo me quedo con Achagaste. Tanto tiene mucha fuerza. A estructura como a. Yo me gusta esa música, me gusta. Duro, voy a decir, ¿no? La letra de Achagaste es muy directa. La crítica social a muerte y yo me quedo con Achagaste. Que la ha hecho John, por cierto, muy buena letra, John. Felicidades. Por eso te has quedado con ella. Tope. Pero también hay letrazas por ahí que no has hecho y me gustan mucho. A lo largo de vuestra trayectoria musical, ¿qué es, en cierto modo, con lo mejor y con lo peor que os quedáis? ¿Habéis tenido igual algún momento que haya sido un poco crucial, igual alguna situación concreta? Sí, va. Te toca. Pues, sí, la peor sensación fue el momento en que yo tuve que marchar, o que me tuvieron que llevar. Y tuvimos que dejar un año parado y tuvieron que hacer el proyecto de... acústico. De acústico. Esa fue la peor sensación de impotencia. Sí, que como grupo fue el más delicado, sí. Sí, porque también nos planteamos incluso pues dejarlo y ya está. O sea, ¿qué sentido tiene, no? Claro. O sea, hay gente luchando por su libertad y nosotros aquí pues dudando si grupo sí o no. Entonces, yo creo Pero que por otro lado, yo creo que a la vez fue. Bueno. Decidimos seguir, hicimos el acústico y yo creo que eso fue lo que nos dio fuerzas para seguir de aquí, ¿no? A tope. O sea que, sí, para bueno. Sacar disco por año. O sea, tuvo su parte mala, pero luego tuvo su parte, buena. Pues, o sea, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, sí. ¿No? Y luego, pues, en cuanto a conciertos, yo diría que la Torchu. La Torchu fue nuestro sueño hecho realidad. Sí, que el segundo año que llevábamos tocamos en la carpa, una carpa que hacían en su día en Sadar, que éramos 8.000 personas. Sí, pero fue guay, pero no es nuestro ambiente, igual nuestro tal. Nuestra meta era Torchu, porque al final ahí se reúnen grupos de la escena gordos. Estatal y de todo el grupo. Y dijimos, ostras, imagínate que con la Guía Pistú tocamos en la Torchu. Pues a los dos meses nos llamaron y fue increíble. Increíble, sí. Así que increíble todo el día allá. Y fue un día. Fue el día. Sí, y eso, de aquí un saludo a Iker. A Iker, y a toda la organización de la Torchu. Que sí, se portaron increíble, todo el día genial, todo el día encima nuestra, estamos bien. O sea, sí, desde el primer concierto que lo hicieron aquí en el Colegio Mendialdea, en el frontón, desde entonces ya llevan ya un montón de años ahí. 14. Y que siga. Que siga. Que siga. Que siga o que no siga. Que si no sigue, bueno, puede ser buena señal. Puede ser buena señal. O que siga de otra forma. Eso es. También me gusta. Me gusta más. Sí. El disco ha sido producido por vosotros. Lo habéis llevado a alguna casa discográfica. No habéis tenido la oportunidad. No queréis. Sois así de más autoproducción y vais a vuestro rollo. No del todo. A ver, hemos tenido oportunidad. Con Rosa. Rosa nos puso en contacto con Maldito Records, con Emilio, que igual estaba interesado. No sacar como Maldito, sino Maldito tiene Maldito Digital, que es un sello en el que te autoproduces. Tú pagas tu disco, pero luego él te apoya pues en cuanto a promo, publicidad. Es una base atrás que te da un poco de empuje. Entonces no está sacado como Maldito, pero tenemos el apoyo de Maldito Digital. El tridente, la ropa, todo eso nos han hecho ellos, las copias. Tal. Sí. En las redes sociales viene el listado de lugares pues donde se puede conseguir el disco. Para los que no se están escuchando, ¿de qué forma se puede conseguir? Aparte, como hemos dicho, del CAR, aparte del tridente.es. O viéndonos por la calle y teniendo la casualidad de tener un disco, o si no, ahí en los conciertos. O, que los conciertos, además de ver el espectáculo, no, y si no, en bares. Hemos dejado en varios bares de Iruñería. Sí, porque más allá de los bares de Iruñería no nos gusta, porque al final dejas un montón de discos que no vas a recoger y la gente ni los compra, bueno, etcétera. Entonces, pues hemos dicho... hemos dejado en cuatro puntuales. En Barañén, en Aquelamendi. Barañén, Aquelamendi. Y tu rama en el Espala. En el Espala. La de Rico del Carmen se va a dejar próximamente, si no esta semana es la siguiente. En Don Iván está San Juan, en el Tokieder. Sí, luego lo que dices tú, en internet puedes en el Tridente o en el CAR, y luego en las plataformas de iTunes, Spotify y todo esto. Eso sí, y aquí ahí. En el concierto del sábado también. Sí. Básicamente. Bueno, chicos, contarnos un poco, ¿cuáles son los sueños de Nekes de aquí a un tiempo? Pues... joder, pues muchos. Mira, básicamente, así a corto plazo, lo que nos planteamos es salir... bueno, salir no, tocar en Euskal Herria mucho, porque en Navarra sí que hemos tocado un montón... en Euskal Herria también, pero menos de lo que nos gustaría. Entonces ahora sí que tenemos pensado y hablado Bilbo, Gasteiz, Donosti y tal, empezáramos por esa zona y poco a poco salir para afuera. Así que hemos salido a Lleida, está en mente algo de Madrid, entonces la cosa es salir un poco de Euskal Herria y no que te conozcan a tope, porque siendo un grupo de Euskal Herria está difícil. Pero que bueno, dejarla el granito. Eso, poner un poco tu nombre y que se conozca un poco la música que hacemos, que al final es lo que queremos. Y bueno, os encantaría tocar en un festival. Y tocar y repetir a Torchu, pues sería otro sueño. Increíble. ¿Por qué no decirlo? Aparte de John y Eder, los demás componentes de la banda son... Josebas, el cantante, y Ander, el bajista. ¿Y algo que me haya dejado para terminar la entrevista? Pues no sé, que lo de siempre, que puede escuchar nuestra música en YouTube, en Internet, en Facebook, está también facebook.com/neques. Que lo escuche, que a ver si le gusta nuestro rollo, si le gusta pues que nos compre un disco y que se acerque a los conciertos para ver un poco, que yo creo que realmente, luego dices, va, es un grupo de disco, es un grupo de directo, yo creo que nosotros somos más un grupo de directo que disco. Los discos que hacemos estamos muy contentos con lo que hemos sacado, pero yo creo que realmente donde lo que puedes desarrollar viendo un directo es diferente. Aparte, el de este sábado va a estar bastante bien, aquí en fiestas habrá ambientico con nuestro técnico, o sea que yo creo que será bastante guay. Pues recordamos el concierto, mañana a partir de las 11 de la noche en el Parque Ilargui de Berriozar, en el recinto de las Chondas, a partir de las 11, Neques, Cous y los Zopilotes Chirriaos. Vosotros los últimos, los mejores, a las 3 y media de la mañana, lo bueno para el final, ¿no? Y lo dicho, que la gente se pase al festival el sábado. Y sobre mi todo, esker por, mi esker por habernos llamado, mi esker Berriozar y Ratiari. Muchas gracias. Que estas cositas son las que nos ayudan los picos de aquí a un poco ayudarnos a... Para eso estamos. Así que mi esker. Esa es gratis ahí. Pues John Neder, eskerrikasko y suerte con la andadura de Neques. Vale, mi esker. Mía. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Yo tenía seguro en cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Hoy en mí me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, oh yeah.